frases sueltas que nada me dicen. Apunto hacia el norte mil sombras grises. Me visto el planeta en el que tú naciste. ¡Avertigo!